Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, las políticas judiciales del primer peronismo, con Juan Manuel Palacio. ¿Sabés qué? Escuchándote, hay trabajadores rurales, sí. Hay trabajadores en general, y quedaría por definir o explicar o dar cuenta de... ¿Y por qué ingresan los inquilinos también en la consideración de las legislaciones inexistentes o precariamente existentes por entonces? Bueno, el libro se ocupa del sector rural, porque yo soy historiador rural. Sí, sí. Y porque yo decidí quedarme allí, salvo alguna referencia, porque el impacto mayor, o mejor dicho, el impacto que representó el peronismo, esta especie de terremoto que generó en la sociedad argentina, se observa mucho mejor desde el sector rural, ¿no? Es decir, si este antes y después que significó la llegada del peronismo, se advierte mucho más del sector rural, en donde la ausencia del Estado en el periodo hasta que llega Perón era mucho más notoria. Juan Manuel Palacio, doctor en historia. Entonces, y donde se puede ver que todo este proyecto de regular la vida en todas partes del país, de conquistar el territorio nacional, se ve más claramente en los sectores desde el mundo rural. Entonces, una parte del libro es sobre los arrendatarios rurales, ¿no? Donde Perón aplica una política de nuevo que, por eso, el derecho social incluye el derecho laboral y el derecho de agrario, que se llama, ¿no? ¿Por qué protege a los inquilinos, o para el caso, a los arrendatarios rurales? Porque es la misma idea de una contratación de dos personas en distintas condiciones de poder. Entonces, las llamadas constituciones sociales en el mundo, la primera de las cuales es la Constitución Mexicana de 1917, incluyen en su articulado no solo la idea de la protección del trabajador, por eso se llama constitucionalismo social el fenómeno, y ahí están todas las constituciones reformadas en Europa y en Argentina, quizás una de las últimas de la nuestra que reforma Perón en el 49. Pero incluyen cláusulas sociales, y una de las cláusulas es la de la función social de la tierra, es decir, todo este reformismo social no solo quiere incorporar en los corpus legales de los países la idea de la protección del trabajador, sino también la idea de que la propiedad no debe ser, como en el ideario liberal, un bien absoluto, sino que tiene que ser un bien que tiene una función social, ¿no? Es decir, el reformismo claro. Social limita, o sea, se mete, y este es el otro gran agravio, se mete con otro principio fundamental del derecho liberal, que es la propiedad, ¿no? Es decir, sí, propiedad sí, pero no absoluta. Es decir, sí, siempre y cuando cumple la función social. Entonces, ¿qué es lo que hace Perón? En la segunda parte del libro lo analizo. En este terreno, bueno, limita, es decir, ¿qué hace? Como no puede, y nunca quiso, dirían algunos, hacer una reforma social, una reforma agraria en el, ¿no?, sentido de expropiar masivamente como a la mexicana y entregar. Bueno, lo que sí hizo fue garantizarle a los chacareros que se quedaran en las tierras por tiempo sine die, por tiempo indefinido, ¿no? Y lo hizo molestando mucho a las clases terratenientes, porque lo hizo prorrogando una serie de congelamientos de los contratos existentes, suspendiendo los desalojos y a los efectos prácticos garantizándole a los chacareros que se quedaran en sus tierras por 20 años, mucho más allá de su caída. La reforma constitucional argentina de 1949, realizada durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, se incluye dentro de la corriente jurídica mundial del constitucionalismo social y entre sus principales normas incorporó los derechos de segunda generación, laborales y sociales, la igualdad jurídica del hombre y la mujer, los derechos de la niñez y la ancianidad, la autonomía universitaria, la función social de la propiedad, la elección directa del presidente y el vicepresidente y la posibilidad de su reelección. Esta reforma fue derogada el 27 de abril de 1956 por proclama del dictador Pedro Eugenio Aramburu en la segunda etapa de la dictadura cívico-militar, autodenominada Revolución Libertadora, que derrocó al presidente Perón, restableciéndose la Constitución Argentina de 1853 con sus reformas de 1860, 1866, 1898, en tanto no se opusiera a los fines de la revolución. ¿Sabés qué? Estás hablando de los trabajadores rurales, estás hablando de toda la legislación en favor del peón rural, y ese ámbito nos lleva al ámbito gauchesco y de su poema Capital, el Martín Fierro. Y una de las citas en esta enumeración arbitraria mía la numeré con el 4 y alude a Martín Fierro. Y la frase de Perón es, ya lo ha dicho el Martín Fierro, que la ley es como la telaraña. Y a partir de acá teje, aprovechamos la figura de la telaraña, una metáfora. Los bichos chicos se quedan y los grandes la rompen y pasan. Nosotros queremos que en la tela de la ley, defendida por el Fuero del Trabajo, no haya ni bichos grandes ni bichos chicos que puedan romperla. Sí, bueno, esa es otra defensa de su de su justicia del trabajo, ¿no? Y yo creo que él, una y otra, él era muy, muy consciente de lo que estaba creando y del poder que iba a tener esa institución, no solo para garantizar su programa social, sino para ganarse el favor de los trabajadores, ¿no? Entonces, todo su discurso es, esto es una justicia que va a garantizar la igualdad. ¿No? Acá no hay privilegiado. Y la verdad es que, porque el libro en sus dos partes tiene capítulos dedicados enteramente a análisis de juicios, a juzgar por el desempeño de estos tribunales, lo hizo bien, cumplió, es decir, los jueces fallaron de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a la ley, digamos, y no... por lo menos no se ven los casos que yo me he encontrado de acuerdo a privilegios, digamos, o no, y no muy por el contrario, es decir, en el caso de los laborales, bueno, en los dos, y las cámaras de arrendamiento que son ocurre lo mismo, ¿no? Ocurre lo mismo, claro. Y entonces más bien han sido tribunales que han sido un padecimiento para las clases propietarias, ¿no? Durante todo el peronismo y después también. Mencionaste historia rural. Sí. ¿Verdad? Tu área de interés, sí. Tu especialización. Y uno recorriendo lo que habitualmente se llama currículum en términos académicos y que son como el ADN, el perfil en términos más presentes de las redes y demás, se encuentra con determinadas constantes en tu currículum. Problemáticas que tienen que ver con el desarrollo agropecuario, la provincia de Buenos Aires, el mundo rural. ¿De dónde viene esa necesidad de focalizar, hacer primer plano en estas temáticas? Bueno, ese es un verdadero misterio, porque yo no tengo relación ni familiar ni con el campo. Sin embargo, yo creo que esa cosa de vocación por esa perspectiva nace en la facultad, cuando yo estaba cursando en la materia de Historia Argentina 2 con Hilda Sábato, uh-huh. y, Y ahí conocí un debate que me interesó mucho y me atrapó entre, digamos, la posición marxista y el que en ese momento había escrito un ensayo muy provocador, Jorge Sábato, sobre el desarrollo, que después fue ministro de Educación de la Argentina, sobre la racionalidad de los terratenientes. Eso me interesó mucho y allí empecé. Y después cuando fui a estudiar en Estados Unidos, en Berkeley, me especialicé, me interesé muy especialmente por la historia rural latinoamericana y me propuse demostrar a mis colegas, a los colegas, que la historia argentina tenía mucho más de latinoamericano de lo que ellos y nosotros veníamos pensando y en lo que habíamos sido formados, ¿no? Siempre pensé que era una especie de tara argentina pensar que éramos más europeos que latinoamericanos, ¿no? Por supuesto hay fundamentos para pensarlo por nuestro origen, inmigración, etcétera, pero la historia y sobre todo la historia rural argentina tiene mucho de América Latina y a mí me fascinó la historia rural latinoamericana. Y el otro día estaba pensando un poco eso, ¿no? Quizá en previsión de estas preguntas en alguna entrevista, que más allá del misterio inicial, que creo que se responde con eso, con mi interés en su momento en la carrera, a veces pasa. E Hilda Sábato, que después también fue una etapa de sus trabajos en este rural. Pero, no sé, yo creo que uno, alguna vez que adquiere esa perspectiva, es muy difícil, es como cuando uno lee un diario de chico y ya después se quedó, o se hace de un club de fútbol, digamos. La perspectiva del mundo rural es una cosa que en mi caso ha venido para quedarse, ¿no? Me interesa más y entiendo mucho menos el mundo urbano, a pesar de que he vivido toda mi vida en las ciudades. En las ciudades. Entre 2011 y 2015, Juan Manuel Palacio dirigió la colección Historia de la Provincia de Buenos Aires de Editorial Edasa y UNIPE. Palacio es especialista en historia rural, así como en historia legal y judicial latinoamericana contemporánea. En 2018, publicó el libro La Justicia Peronista, la construcción de un nuevo orden legal en Argentina por Siglo XXI Editores. Tramas. ¿Sabés que hay en algún momento en las páginas de La Justicia Peronista una especie de enumeración de tips, características para hablar, para describir, para mencionar la política social del primer peronismo? Y mencionas las juntas de conciliación, las cámaras arbitrales y los tribunales del trabajo. Pareciera que son estas problemáticas, estos temas, para un sector muy entrenado en entender de qué va cada una de estas instancias. Si lo tendrías que didácticamente, no porque lo anterior no lo haya sido, explicar de qué se estaría hablando cuando, por ejemplo, hablas de tribunales del trabajo y cuál es el lugar, la función, el porqué de ubicarlas ahí como una de las tres zonas o vértices de las políticas sociales de ese primer peronismo. Bueno, yo creo que los tribunales de trabajo son los tribunales de trabajo que existen hoy, que si uno lo despiden y que le paga o no le paga la indemnización o uno le pagan un sueldo o no lo reconocen X, uno judicializa ese problema, va al tribunal de trabajo hoy. En 1920 no, porque no existían, ni acá ni en la mayor parte del mundo. Entonces, son una creación del siglo XX y en la Argentina son una creación de Perón. Es el fuero especializado, así como tiene un problema comercial, va a la justicia comercial, o si tiene un problema, se divorcia o una herencia, va a la justicia civil, o si pisa a alguien con el auto o mata a alguien, va a la justicia penal, ¿no? Tal cual. Este es un fuero nuevo creado en la Argentina. En otros lugares se creó dentro de fueros preexistentes o quedó en el poder administrador, en el poder ejecutivo, como en el caso mexicano, por ejemplo. Pero en la Argentina se constituyó como un fuero nuevo. Y tanto creció el derecho laboral que cuando esto ocurre, generalmente se crea su fuero específico. Así pasó con el derecho comercial, así pasó con el derecho administrativo, etc., ¿no? Así que bueno, eso es lo que es el Tribunal de Trabajo. Y en el plan de... Yo lo que creo, y es un poco la tesis del libro, es que estos tribunales de trabajo y los otros que mencionaste, las juntas de conciliación dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que después quedaron en el Ministerio de Trabajo, cuando se transformó el Ministerio en 1949, y las cámaras de arrendamiento, fueron instrumentos clave en la aplicación de las políticas sociales, digámoslo más en general, laborales y con los arrendatarios, que son los que analizo allí, del peronismo. ¿Por qué? Porque entonces esa es la tesis de que son estas políticas judiciales del peronismo. Yo las llamo así, creo que nadie más las llama así, pero yo creo que sí eran, sí, porque hay una idea a veces un poco ingenua de que cuando dice una política, por ejemplo, la política industrial es un programa, como no, también es una idea que heredamos del peronismo, ¿no? La idea de que el plan quinquenal, todo perfecto, ¿no? Por ahí venía la pregunta inevitable, ¿no? Claro, es decir, bueno, eso es cierto, pero también hay cosas que pueden ser más inorgánicas, quizás menos explicitadas, menos dichas así, y sin embargo constituir una política. Eso es lo que yo creo que pasó aquí. Digo porque parte del revisionismo de esta historiografía de los últimos años es decir, bueno, el peronismo no era una cosa tan coherente ni tan compacta, el primer peronismo. El primero, ¿no? Sí, sino que fue, pero no tenía todo tan agarrado, sino que hubo muchas contradicciones internas, hay toda una línea de trabajo sobre las segundas líneas del peronismo, es decir, había un montón de funcionarios que tenían su influencia y Perón no los controlaba del todo, y abajo de esas segundas líneas estaban las terceras y las cuartas, que creaban un montón de superposiciones en la burocracia, entonces al final eran políticas bastante contradictorias. Todo para quitarles, digamos, contundencia al Estado peronista. Bueno, yo no comparto del todo esa idea. Yo creo que la contundencia del Estado peronista era impresionante. Digamos, fue quizás la culminación de la creación, ¿no? Eso sí, no hay que decirlo porque nunca termina, ¿no? Pero hasta ese momento no se conocía algo tan así, tan compacto para mí. Y esto se hizo, sí, de políticas que a veces eran políticas quizás no enunciadas tan coherentemente, pero que sí las eran. En el caso de las judiciales, vuelvo, me parece que era eso. Era una política de intervención en las instituciones administradoras del conflicto, digamos, ¿no? Con instituciones nuevas, desde el Ejecutivo, como esta Junta de Conciliación, o las cámaras de conciliación, o con fueros enteramente nuevos, como el laboral. ¿Y por qué Perón pensó e hizo esto? Y porque no confiaba, yo creo que con razón, en la justicia existente cuando él llegó al poder. Que también lo llevó a esos conflictos. Y además lo decía explícitamente, es decir, estos jueces no van a... No, él dudaba, y por eso digo con razón, de que estos jueces fueran a administrar de buen grado y con mucho empeño sus nuevas leyes sociales. Entonces puso los suyos. Por eso la justicia peronista, ¿no? En marzo de 1949 se juró la nueva Constitución argentina, que establecía en su artículo 37 los derechos sociales y laborales de los argentinos, además de introducirse en el artículo 40 las bases sobre las que se fundamentaría la expropiación de los monopolios por parte del Estado. En esta reforma se incluyó también en el artículo 78 el concepto de reelección presidencial, que consistía básicamente en que un ciudadano que había desempeñado el cargo de presidente pudiera volver a hacerlo. Por otro lado, la reformada Constitución del 49 establecía en su artículo 37 el reconocimiento a la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad que venía a complementar el proceso de igualdad entre hombres y mujeres ya iniciado con la ley de 1947, en la cual se reconocía el derecho de la mujer al sufragio y a ser escogida como representante político de la nación. ¿Sabés que hay en radio tiempos que habitualmente nos van recortando, nos van limitando, como seguramente al momento de presentar un abstract o una ponencia, la extensión a vos también te limitará la cantidad de caracteres, la cantidad de líneas? Estamos llegando al final de este otro programa de Tramas. Desde ya te agradezco el haber participado. No, muchas gracias. Haber conocido a quien escribió Este libro, La justicia peronista, que tiene como bajada de su título La construcción de un nuevo orden legal en la Argentina. Y sin ser absolutamente nada creativo, así como comenzamos con la cita 1 que estaba presente en la introducción, una mención que por estas cuestiones del tiempo te pido la brevedad, la concisión, ya lo de la claridad no hay ninguna duda de que te acompaña, acerca de esta frase que incluiste en esas reflexiones finales y que también pertenece a Juan Domingo Perón. Yo, como secretario de Trabajo y Previsión, anhelo que en la masa de trabajadores exista una conciencia legal de las leyes de trabajo. ¿Se logró? Yo creo que absolutamente sí. Sí. No sé si esa era la respuesta breve o puedo agregar algo más. Algo más, por supuesto. No, yo creo que una de las paradojas que planteo en el libro y que me interesa remarcar es, una es que pese a todo lo que la fama que se construyó en la sociedad en general y ayudado por ensayistas, historiadores a lo largo del tiempo, de que Perón fue un líder que gobernó, digamos, saqueando las instituciones contra el orden legal, ¿no? Fue a su vez, más allá de que no es mi interés defenderlo en otros terrenos, si es, fue autoritario o no, fue con todo eso, en todo caso, fue un gran constructor de instituciones y un gran legislador, que creó la cantidad de leyes. Juan Manuel Palacio, doctor en historia. Y por otro lado, yo creo que otra paradoja, uno de sus legados, menos conocido, pero igualmente cierto, es este precisamente, ¿no? El de haber creado esa conciencia legal en los trabajadores, que por supuesto que se cumplió. Si no, no se quejaría tanto hoy el presidente Macri de cuán conscientes son los trabajadores de su derecho y cuánto lo hacen valer los tribunales de trabajo y cuánto aumenta el costo argentino, etcétera, etcétera. Yo creo que sí, que a algunos le parecerá bien y a otros mal, pero de lo que sí estoy convencido es que los trabajadores son muy conscientes de su derecho. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com